Dios los bendiga, hermanos. Buenas tardes. ¿Cómo están? No se entristezcan, hermano. La palabra de Dios es buena. ¿No? Al fin es la que nos da consolación y nos conforta. Amén. Abra su Biblia, hermanos, como estamos en este analizando lo que es el ministerio profético. Amén. Uno de los ministerios de la Biblia, uno de los cinco ministerios que hay, que es apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y en estos tiempos, hermanos, se mueve mucho lo que es el ministerio profético, donde ahorita ya el ser profeta es un título que todos queremos, que muchos es más que solamente un título de decir profeta. Hasta se presentan como profetas de Dios. Pero hay un contraste en esto, de que antes pocos querían ser profetas. Ahora es muy común que, por ejemplo, si hay apóstol, la esposa automáticamente en estos tiempos se convierte en una profetisa. Y pareciera que ahora los ministerios son hereditarios, o porque mi esposa o porque mi esposo es tal, básicamente, o sea, automáticamente me convierto en esto también yo. Y en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, hermanos, pues no es así, no es así. El ministerio profético o ser profeta, de acuerdo a la Biblia, es mucho más que andar de iglesia en iglesia dando profecías que la gente quiere escuchar. Bueno, pero vamos a discernir esto. Como estábamos en nuestro versículo clave, que es Jeremías 22:29. Jeremías 22:29, si no me equivoco. No me equivoco. Y es donde aquí Jeremías dice: tierra, tierra, tierra, oye palabra de Jehová. Y dándole énfasis, las semanas pasadas, las últimas dos semanas, hablábamos de lo que Jeremías fue y de cómo su ministerio estuvo en un tiempo de donde el pueblo estaba próspero, pero en idolatría. O sea que la prosperidad que ellos tenían los había llevado a olvidarse de Dios. Y Dios levantó a Jeremías para hacer volver el corazón de ellos a Dios. Pero ellos dijeron: no, no vamos a seguir. Queremos vivir en adulterio, en idolatría, en fornicación. Entonces, Jeremías les decía: ustedes van a llegar al punto, si no se arrepienten de lo que están haciendo y si no vuelven a Dios, Dios los va a llevar a un asedio por parte de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entonces, la cautividad duró 70 años, como sabemos los que han estudiado este tiempo de los israelitas. La cautividad duró 70 años, pero algo curioso de Jeremías, que el pueblo no esperaba, era de que Jeremías les decía: los que se rindan y se vayan con el enemigo, su vida va a ser cuidada, van a ser cuidados por Nabucodonosor. O sea, no cuidados en un aspecto de confort, pero no van a ser muertos, no van a morir a espada. Y les decía: ríndanse y váyanse con el enemigo. Pero los profetas falsos decían: no, no, nada va a pasar. Entonces, como muchos no quisieron obedecer la palabra del profeta, ¿por qué? Porque decían que era un traicionero, porque cómo es que esté hablando este profeta Jeremías, cómo puede ser posible que esté hablando diciéndonos que nos pasemos al enemigo, cuando debería de estar en nuestro lado y debería de decirnos, sí, vamos a pelear contra el enemigo, porque ustedes van a vencer. Les decía, no, no van a vencer, van a caer en manos de Nabucodonosor, váyanse mejor con vida, familias enteras, váyanse con el enemigo y él cuidará de ustedes. Pero muchos en su celo de israelita y por conocer al Dios Todopoderoso, lo que hicieron, fueron a guerra contra Nabucodonosor y cayeron muertos muchos. Y algo que Jeremías vivió, hermanos, en Lamentaciones capítulo 4, se acuerda que yo les decía de que Dios, por causa de la rebeldía y de no obedecer la profecía, Dios los llevó al tal grado donde comieron y cocieron a sus hijos y se los comieron a ellos. Vaya Lamentaciones para que vea que Lamentaciones 4. Se dice que Lamentaciones lo escribió Jeremías también. Y se puede dar una nota, porque aquí, si usted lee Lamentaciones, Jeremías en el capítulo 3 empieza a describir también toda la aflicción que él vio. En el 3:1 dice: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo, el enojo de Dios. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz, y ciertamente contra mí volvió y revolvió su manto todo el día. Entonces dice: yo soy hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo, el látigo del enojo de Dios. Jeremías, imagínese ver a sus amigos hagamos una película, ¿no?, de esta escena. Fíjese, el capítulo 4 de Lamentaciones dice, el que leí hace un momento era Lamentaciones 3:1, pero ahorita vamos a leer el 4. Capítulo 4 dice: cómo se ha ennegrecido el oro, cómo el buen oro ha perdido su brillo. Aquí, si usted se fija, lo está haciendo como con un signo de exclamación. ¿De qué? ¿Sí? Así como asombrado. O sea, ¿cómo puede ser? Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, ¿cómo son tenidos por vasijas de barro, obra de mano de alfarero? Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel como las avestruces en el desierto. Y aquí empieza ya cuando estuvieron asediados, hermano. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los estercoleros. Porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ella compañías. Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro. Oscuro más que la negrura es su aspecto ahora, no los conocen por las calles. Su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de mujeres piadosas cosieron a sus hijos, sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. Seguimos leyendo: nunca los reyes de la tierra ni todos los que habitan en el mundo creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Y fíjese aquí, hermanos, es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes. Entonces, ¿se imagina usted viendo esta película en su mente? Agarrar a su hijo y destazarlo. Después echarle a una olla, echarlo ahí y echarle jitomate, cebolla, condimentos y comer la carne de su hijo. Pero qué duro, ¿no? Pero dice, Jehová cumplió el ardor de su ira. Cumplió, ¿por qué? Porque no quisieron escuchar la palabra de Dios. El profeta les decía, ríndanse. Y ellos dijeron, no. Y dice, pero algo que en el 13 dice, esto es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes. Entonces, hermanos, ser profeta no es solamente decir, ay, Dios me usa en profecía y yo creo que usted y yo hemos sido testigos de gente que hasta se exalta cuando dice, Dios me usa en profecía. Y hay gente que nomás se la pasa adivinando la vida de los demás y dando profecías, se levantan en su tiempo de euforia y empiezan a profetizarle a medio mundo y no sale nada. Entonces, ¿qué es un profeta? Es aquel a quien Dios reviste de su autoridad para que comunique su voluntad a los hombres y los instruya. La palabra en griego, profetes, eso quiere decir, uno, el que habla en lugar de otro. Eso quiere decir profetes. El que habla en lugar de otro, intérprete, heraldo. El dos, aquel que declara los acontecimientos futuros. Ahora, en un término hebreo, Navi significa uno que anuncia. Vidente, y hay una palabra que parece José, pero es con Z, y esa palabra José, con Z, dice uno que ve, imagina o tiene visión. Y estas dos cosas, estas dos significados los podemos ver en Primera de Crónicas 29:29, si quiere buscar, para que vea que lo que es un profeta es un vidente también. Primera de Crónicas 29:29. Si lo tienen, me pueden ayudar con ese. Dale, Roy. Bueno, aquí se usa el Roe, que es vidente, Roe. Y José, uno que ve, imagina o tiene visión. Isaías 30:10. También aquí se usa esa significado o esta traducción que es José con Z. No puedo. Isaías 30:10. ¿Dónde está Isaías? Se me perdió, aquí lo tengo. Isaías 30:10 dice, ¿qué dicen los videntes? No veáis, y a los profetas no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Fíjese, hermano, qué curioso, ¿no? El mismo pueblo exigiendo que nos prediquen. Y esto, hermanos, el pastor la otra vez decía algo cuando se juntó con el pastor Enrique. Esto pasa, hermano. Yo, aquí en Modesto, que es tan pequeño el pueblo, bueno, ha ido creciendo, ¿no? Sí, ha ido creciendo. Porque ya menos se pega hasta Riverbank, ¿no? Cuando platico con gente que conozco, que andan en otros ministerios, dicen, hay gente que para poder abrir su iglesia, para hacer un evento, primero dice, ¿cuánto va a ser la ganancia? O, No es mi visión hacer eso. Cuando ya no sé, cuando se les dice, mira, pues no va a haber ganancia, no me interesa. O cuando se va a predicar de cierto aspecto del evangelio, hablar de Jesucristo y su crucifixión y la sangre de Cristo, ya no se quiere escuchar eso. Ahora, le vuelvo a repetir, parece que el evangelio es solamente dinero. Ya no hay más. Entonces, el ser profeta, hermanos, es más que muchos creemos. Cuando se oye la palabra vidente, ¿qué se nos viene a la mente? Un brujo blanco o Walter Mercado, ¿no? Pero se usa vidente, hermanos, en el término de que ellos predecían el futuro. Pero no solamente el vidente está como en blanco o en un éxtasis todo el tiempo. Un profeta es que vive su vida en santidad con Dios, sensible a la voz de Dios siempre. Me refiero a aquellos tiempos. Ellos eran los que expresaban la voluntad de Dios e instruían al pueblo, a los reyes. Ahora ya tenemos la palabra de Dios. Entonces, un profeta que se levanta en estos tiempos tiene que estar pegado a las Escrituras. Su profecía que dé tiene que estar pegada a las Escrituras. No hay nuevas revelaciones. O sea, no puede llegar uno con una nueva revelación de que hay otra manera, por ejemplo, de salvación. No puede ser eso. ¿Sí? Entonces, hermanos, como la forma en que aplica la palabra de Dios, también eso debemos de analizar. Yo escuchaba a Cash Luna, hermanos, y le platicaba al pastor. Hermanos, esto me dio coraje. De por sí no me enojo, pero sí me dio coraje. ¿Eh? Mire, la forma en que usó este versículo para sacar dinero. Cuando Jesús le habló a Zaqueo, le dijo, hey, Zaqueo, bájate de ahí, porque voy a ir a tu casa y voy a comer contigo. Zaqueo dice que arrepentido, o sea, estoy solamente tratando de condensar esto. Dice que Zaqueo le dijo, Señor, si alguien he defraudado, le doy para atrás. Y a los pobres también, y le doy cuatro veces de lo que yo le he quitado. Entonces Jesús dice, ha venido la salvación a este pueblo, a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces fíjese la aplicación que le dio este hombre, Cash Luna. Dice que Zaqueo dijo, fíjese, Zaqueo dijo, Señor, yo doy la mitad de mis bienes si he defraudado, ¿eh? Habla de dinero aquí, ¿eh? Zaqueo. Y dice, y Jesús dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cash Luna dice, ¿qué se había perdido? La forma de dar. Ese es el significado correcto de ese pasaje. ¿Se había perdido la forma de dar? ¿Eso es lo que vino a buscar Jesús? No. Mas sin embargo, usted lo ve y están así. Sí, Señor. Oh, claro. Sí, Señor. Y ese profeta, si está teniendo esa visión, la tienen que pegar con la palabra de Dios. Pero lo malo que la pegan, pero le dan un mal significado a las Escrituras. Porque Jesús no vino a buscar y a salvar el dinero, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? La relación de su pueblo con Dios. Y él vino a buscar a ellos. Dice que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. ¿Cuáles eran los suyos? Los judíos, ¿cierto? Entonces, y siguen siendo. Entonces, la forma en que un profeta, hermanos, aplique la palabra de Dios o aplique su visión o su profecía, la forma en que la diga, si no está de acuerdo en las Escrituras, pare las antenas. Y no crea eso. Hay algo, hermanos, que la vida del profeta es una lucha interna. Me refiero, hermanos, a un profeta verdadero. Vuelvo a repetir, en el Antiguo Testamento ser profeta era una lucha interna. ¿Por qué? Porque no se quería, muchos no querían sufrir eso. Pero cuando Dios los llamaba, Dios los capacitaba, Dios los instruía y Dios les ponía los medios para cumplir con el propósito. Ahora vemos como Jonás, que aunque no quiso, a la fuerza lo hizo. Amén. Entonces vemos, hermanos, que la vida de un profeta lucha en estas dos cosas. Les digo y sufro, les digo la verdad que estoy recibiendo y sufro las consecuencias, o les digo mentira y vivo en confort. ¿Por qué? Porque me van a halagar y me van a apapachar. O sea, o les digo lo que Dios me está diciendo que diga, ya sea un juicio o ya sea también puede ser una bendición. ¿Por qué no todo el tiempo es juicio? O les digo lo que Dios me está diciendo, porque un profeta, vuelvo a repetir, es uno que expresa la voluntad de Dios al pueblo y los instruye. Entonces, o digo eso y soporto el rechazo de la gente, del pueblo, o les digo cosas bonitas y me gano su favor del pueblo y me atienden con buenas dádivas, regalos. Entonces, un profeta verdadero lucha con eso, hermanos. Hay varios ejemplos, la vida de Moisés, Éxodo 4, hermano. Este es uno de los ministerios que hoy se mueven demasiado, pero muy fuera de lo que es el orden bíblico, hermanos. Muy fuera de lo que es lo verdadero, el verdadero profeta. No esos que solamente se dan el título de profetas porque estudiaron por el internet o compraron el título por ahí en la pulga, yo creo. Éxodo 4, aquí, hermanos, Moisés empieza a poner muchas objeciones a Dios. En el capítulo, Éxodo 4, en el versículo 1, fíjese lo que dice. Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Es la primera objeción. Jehová dijo: ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Seguimos dando para abajo. Dice la segunda objeción en el versículo 10, dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Entonces, vamos más abajo, dice: Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él le dijo otra vez: Señor, te ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Ahora, aquí, hermanos, cuando Moisés empieza y la travesía a cumplir la misión que Dios le había encomendado, cuando fue la primera vez a entrevistarse con el faraón, Faraón le dijo: estás mal. Además, ¿quién es ese Dios que no conozco? Y no tengo por qué rendirme ante él. Fue lo que dijo Faraón. Entonces Faraón dijo: lo que pasa es que están ociosos. Van a hacer doble tarea al pueblo. O sea que las consecuencias de la profecía que se le dio a Moisés, al decírsela a Faraón, Faraón lo que hizo fue oprimir al pueblo con tareas más pesadas, hacer ladrillo más, pero no se les dio la paja, sino que ellos tenían que ir a buscarla y hacer la doble, lo doble de la jornada. Entonces el pueblo dice: Moisés nos trajo este mal. Entonces, el rechazo del pueblo es a lo que se enfrenta a un profeta cuando dice la palabra de Dios, porque no nos gusta. Fíjese, eso lo encontramos en Éxodo 5, 20 y 21. Estoy solamente tratando de parafrasear todo, pero usted puede leer toda la historia en el 5, la contienda con Faraón. Éxodo 5. Pero el Éxodo 20 y 21 dice: y encontrando a Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salieron de la presencia de Faraón, les dijeron: mire Jehová sobre ustedes y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. ¿Sí? O sea, el pueblo les dijo: juzgue Dios entre nosotros, entre ustedes y nosotros. O sea, por causa de ustedes, ahora estamos haciendo más de lo que hacíamos. Es su culpa, Moisés. ¿Para qué venías a mover las brasas aquí si estábamos a gusto? Y lo volvemos a ver cuando estaban enfrente del Mar Rojo. ¿Qué le dijeron? Para esto nos trajiste, Moisés, para ser muertos. Estábamos mejor allá. Siempre hubo una queja del pueblo hacia el profeta. ¿Sí o no? Siempre. Pero no veían las maravillas que Dios hacía. No les, mejor dicho, las veían, pero se les olvidaban. Entonces, hermanos, el llamado de Samuel, también podemos verlo ahí en Primera de Samuel 3. O sea, hay muchos ejemplos de varios profetas que tuvieron que decir la palabra de Dios aún, aunque vieron a sus propios seres amados, digo amigos, puede ser familia, porque en Jeremías no se nos dice claro si tenía familia, pero el llamado de Samuel también trajo un juicio sobre Elí. Pero vamos a ver Primera de Samuel 3, 1 al 20. ¿Dónde está Samuel? Ahí está. Primera de Samuel 3, 1 al 20. Aquí se le llama, nos vamos a tratar de dar un poquito énfasis a esto. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová, fíjense, escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Había un sacerdote, ¿no? Fíjese qué curioso, ¿no? Estaba Elí, que era el sacerdote, y escaseaba la palabra de Dios. Algo muy parecido a estos tiempos. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él le respondió: heme aquí. Entonces, vemos, hermanos, el llamado de Samuel, que le habló tres veces, y ya Elí le dijo: ok, si te vuelve a llamar, tú nomás dile: heme aquí. Y Samuel fue llamado. Pero fíjese que Dios le dio un juicio sobre la casa de Elí, ¿se recuerdan? Se le dijo a Samuel: yo voy a hacer una obra sobre la casa de Elí por cuanto sus hijos me han deshonrado. ¿Se recuerda? Entonces, el profeta, el sacerdote Elí le dice: hey, dime lo que te dijo Jehová. Y léalo, vamos a leerlo en el 11, 3:11. Dice: y Jehová dijo a Samuel, fíjese el llamado, que al momento de que lo llamó, le dio también lo que iba a hacer con el sacerdote Elí. Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. O sea que podemos ver que ya se le había llamado la atención, ¿no? O sea, ya se le había llamado la atención a Elí, porque dice, si estamos poniéndole bien la exégesis a este pasaje, dice, aquel día yo cumpliré en el 12, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho, o sea, ya había dicho, sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. O sea, que no era un ignorante Elí, ya se le había llamado la atención. Y seguimos leyendo, dice, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Siempre los profetas tuvieron ese temor. Y ahora, hermanos, ya está, hay guías proféticas. Ronnie Chávez, líneas abiertas para que le digan su guía profética, ¿no? O sea, si usted ha leído, o si usted, métase un día, póngale guía profética de Ronnie Chávez para el 2011. Y le va a decir, es un tiempo de prosperidad para el pueblo de Dios. Es un tiempo donde vendrá un nuevo avivamiento. Es un tiempo donde vendrá, y puras cosas bonitas, hermano. Pero se olvidan del Apocalipsis. El Apocalipsis se va a cumplir, queramos o no. Este mundo va a pasar, aunque los que están en el proverde o los que son ecologistas, que hay que cuidar, no tirar basura en la calle, no, todo eso, hay que cuidar lo que nos corresponde a nosotros como ciudadanos y como seres humanos de esta tierra, ¿no? Pero aunque los que están en el planeta verde, esos que andan cuidando, se hagan lo posible, esta tierra va a pasar, porque ya hay un decreto de Dios para esta generación. Entonces, pero este Ronnie Chávez, si usted entra, le va a decir puras cosas bonitas. Entonces, imagínense, si para Elí y para Samuel, para Jeremías, para Isaías, Ezequiel, para todos esos profetas, para ellos era un temor. Para estos es como un trabajo donde saco dinero. Porque ahora los ministerios de Dios, los ministerios que Dios da, se han convertido en una forma para enriquecerme. ¿Y cómo? Pues diciéndole cositas bonitas al oído a la novia de Cristo. Y como la gente en estos tiempos no lee la Biblia, no escudriña la palabra, bueno, pues es palabra de Jehová: no tentéis a los ungidos, ni hagáis mal a los profetas. No te metas conmigo, porque yo puedo maldecir tu casa. Y como la gente se come todo eso, pues suelta los 1,000, los 500, los 100, las joyas, lo que tengan de valor, y ya se va este hombre lleno con su maletín de dinero, y el ignorante, disculpe la expresión, el hermano, por no escudriñar la palabra, se queda con una esperanza de recibir lo que el profeta le dijo, y pasa el tiempo y dice, ¿dónde está la profecía que se me dio? No veo nada. Y le reclaman a Dios. el llamado de vamos a Micaías, hermanos, un profeta que en los tiempos de Josafat y Acab, hermano, Micaías, Primera de Reyes 22:13. Estamos analizando lo que son los ministerios. Esta vez le tocó al ministerio profético. Primera de Reyes 22:13. ¿Dónde está ya la vida? Primer libro de los Reyes, no es Primera de Reyes, no. Primer libro de los Reyes 22:13. Voy a tratar de decir aquí, hermanos, en el 22:5 dice: dijo luego Josafat al rey de Israel. Aquí, hermanos, vamos desde el 1 para agarrar más el contexto bien. 22:1. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra? Y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria. Y dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Fíjese, entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo: ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat, fíjese, este hombre es sabio: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? O sea, Josafat tenía una, o sea, los que han estudiado lo que es la vida de Josafat, de este rey, dice que hizo todo lo que el Señor le mandaba. Y este como que no se comió de, porque al momento de que el rey llamó a sus profetas que tenía, porque este rey tenía sus profetas ahí, ¿no?, que lo apapachaban. Acuérdese que este Acab era el esposo de Jezabel, y ya sabemos la historia de Jezabel, que era, tenía una influencia sobre el rey. Este rey Acab era un rey chiqueado, idólatra, o sea, era un mal rey, pero la influencia que tenía Jezabel sobre él era diabólica, hermano, porque esa mujer es una representación de lo que es un ser maligno, porque estaba en contra totalmente de lo que era la voluntad de Dios. Y ella influía muchísimo en lo que era en el tiempo de Acab para llevar al pueblo a la adoración de Baal y todos los dioses que había en aquellos tiempos. Bueno, dioses falsos, amén. Entonces, seguimos leyendo. Dice: el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla. Dice: mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Hermanos, a todos aquellos que empiezan a hablar la palabra, se les empiezan a cerrar las puertas. Cuando me refiero a hablar la palabra de Dios como tiene que ser. Porque sí es cierto que la palabra de Dios es fuerte, pero cuando el hombre de Dios, el hombre que predica, que expone la palabra de Dios, que expresa la voluntad de Dios, cuando predica la palabra de Dios es fuerte, pero después empieza a producir el bálsamo para la herida que tiene la persona que está escuchando. Porque cuando son los sentimientos que están hablando, no pasa nada. Por eso aquí el apóstol Pablo es bien claro cuando dice: no participéis de pecados ajenos. ¿Para qué? Para que el siervo de Dios, el varón de Dios, el profeta de Dios, no esté lleno de chismes. No esté lleno o no esté predispuesto a, voy a predicar de esto para que se les quite. O sea, el que predica, el que expone la palabra de Dios, tiene que estar libre de todo ese tipo de prejuicios, o libre de que me dijo, de que te dijo, de que aquel, que esto y lo otro. ¿Para qué? Para que no predisponga el mensaje. ¿Sí soy claro? ¿Por qué? Porque puedo escuchar algo de alguien y digo, voy a predicar de esto, y ya no es palabra de Dios. Ya estoy predisponiendo aquí el mensaje yo, y estoy buscando a ver qué es lo que dice Proverbios, que es lo más claro en cuanto a muchas cosas, ¿no? No sé, o vi el mal de alguien, vi el mal de alguna persona, por ejemplo, el hermano Kiki, ya vi el mal que hizo el hermano Paray, y como no soy capaz de enfrentarme, el hermano Kiki lo agarro porque pues él aguanta, ¿verdad? No me ves así, Claudia, tranquila. Ya, o sea, dije, ok, me toca predicar, entonces yo vengo a, ok, no sé lo que sea, algo que hizo el hermano Kiki, y busco un pasaje y empiezo a tirarle, y el hermano Kiki va a decir, no, pues ese ya me la... Aunque muchas veces hay predicaciones que uno pues no sabe, ¿no? Pero me refiero que cuando predispone el mensaje de Dios, es algo tan... se descubre, pues. Cuando no es palabra de Dios, es tan insípida la palabra. Pero cuando el profeta no está predispuesto... cuando el siervo de Dios no está predispuesto, aunque sea dura la palabra de Dios, aunque me sienta con que, ya, como dice este rey, lo aborrece mi alma, pero me hace bien a mi espíritu, me quebranta, pone bálsamo a mi herida. Entonces, seguimos leyendo, hermano. Y en el 10, en el 9 dice que llamaron pronto a Micaías. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de ropas reales. Lea el 11, pásese el 11 rapidito. Y dice, y Sedequías, fíjese, este Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera diciendo, sube a Ramón de Galad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Hermano, ¿cómo vemos estos tiempos ahora? Yo la otra vez estaba viendo, hermanos, y me gusta meterme pues a YouTube para ver lo que se mueve como en otras iglesias, ¿no? En cuanto, no tanto las que conocemos, esos ministerios internacionales, sino los más, vamos a decir, más pequeños, ¿no? Pero un ministerio no es pequeño porque haya poca gente, pero usamos esa palabra, ¿no? Y la otra vez estaba viendo, terminó uno de, según profetizar, bendición y prosperidad, pueblo, es tiempo de que tú agarres las vacas gordas. Terminaba y se subía la otra mujer. El Señor ha dicho así, que tú serás bendecido. Y luego se terminaba y se subía la otra. O sea que los profetas aquí profetizaban cosas buenas. Prosperidad, tú vas a vencer al rey. Y en estos tiempos se ve lo mismo. Y la gente hasta brinca. Es más, ni siquiera dejan que el predicador o profeta termine la palabra, ya están gritando, ya están eufóricos. ¿No ha visto eso? Y amén, gloria a Dios. Uy, y ya andan haciendo tanto rollo. Y aquí, hermano, estos profetas dicen que profetizaban de la misma manera todos. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. Y el mensajero, 13, que había ido a llamar a Micaías, le habló diciendo, he aquí que aún, que las palabras, fíjese, ya que ya lo habían predispuesto a Micaías, fíjese, en el 13, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. O sea que le dijeron, sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también tú buen éxito. O sea, Micaías, fíjate que todos los profetas le están diciendo al rey que sí se puede, que tú vas a vencer, sí se puede. Así es que Micaías dice, diles también tú lo mismo. O sea, únete a los profetas y dile al rey lo mismo, que él va a tener éxito. O sea que un predicador, cuando lo invitan a predicar, o cuando se sube a predicar y tiene palabra de Dios y le dicen, ¿sabes qué? No hables de esto. Ahí tiene que decidir qué hacer. ¿Obedeces a Dios o te ganas a los hombres? ¿Y de qué le servirá al hombre ganar a todo el mundo si al final pierde su alma? Entonces, cuando a ti te inviten a predicar, porque creo que tú quieres crecer, creo que te quieres preparar, y te digan, no prediques en contra del adulterio. Entonces, tú dices, ok, ¿de cuánto va a ser la ofrenda? ¿Ah? Bueno, pues no predico entonces, y que Dios te bendiga, hermano, gracias. Pero yo hablo la palabra de Dios, no la palabra que el hombre quiere. Si quieres que te digan cosas bonitas, tráete un consejero o un psicólogo para que te diga, mira, tú puedes, busca al campeón que hay en ti. Bueno, y fíjense que el 14 dice, y Micaías respondió, aquí dijo, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Y vino pues al rey, y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galad o la dejaremos? Y él le respondió, fíjense aquí, él siendo irónico, aquí usó ironía este profeta, le dijo, sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Y aquí Acab le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Y aquí empieza, acaba de decirle, yo vi, voy a tratar de parafrasear aquí, yo vi a Israel como ovejas sin pastor dispersadas. Aquí ya fue cuando Micaías le dice la realidad de la profecía que Dios le había dado, no subas, porque no vas a tener éxito, no subas, porque yo vi, dice, si leemos más atrás dice, en el 19 dice, entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová, en el 19, yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo lo induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él le dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí que Jehová te ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces ese se acercó Sedequías, hijo de Kenana, y golpeó a Micaías en la mejilla diciendo: ¿por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Ese Kenanías, ¿sí se acuerda de ese Sedequías? Es el que traía los cuernos y dijo: así vas a cornear a todos tus enemigos. Enojado el profeta llegó y le puso una cachetada a Micaías. Le dijo: ¿por dónde se fue el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Estamos expuestos, hermanos, a que te golpeen por causa de la palabra de Dios. Aquí, gracias a Dios, no ha pasado. Pero sí, lo que no tengo aquí en este país, yo nunca he sabido de que han golpeado a un predicador. A lo mejor lo han golpeado por andar de haciendo cosas indebidas. No he sabido de eso. Lo único que sí es que han corrido a maestros o han corrido a alumnos. ¿Por qué? Por confesar su fe y confesarse en contra. Y esa es una forma de persecución contra el cristianismo. El cristianismo verdadero, el profeta verdadero, el siervo de Dios verdadero, que no le teme al qué dirán, que no le teme a las represalias, sino que se planta y dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, hermanos, si usted lee después esto, hermanos, con más detalle, va a encontrar que lo que Micaías había profetizado sobre esta guerra que querían hacer, se le dio muerte acá, ahí. Fíjese de qué manera curiosa. Él, según quiso, si usted lo lee más adelante, no quiero seguir, pero se lo voy a tratar de condensar aquí poquito. Dice que le dijo a Josafat: tú, Josafat, cuando fueron a la guerra, porque no hizo caso de la palabra del profeta, del verdadero, sino que fue a la guerra, y dice: tú, Josafat, vístete de tus ropas reales, y yo me voy a quitar mis ropas reales, me voy a vestir de soldado, y yo voy a ir hacia la batalla. Entonces, cuando vieron a Josafat vestido de rey, porque ya habían recibido un decreto de que no pelearan contra otros, sino contra el rey de Israel. Entonces, cuando vieron a Josafat, dijeron: ahí está el rey de Israel, vamos sobre él. Pero como vieron que era Josafat, no lo atacaron. Entonces, cuando este rey empezó a recear, estaba acá entre el ejército peleando, cuando empezó a recear la batalla, dice que uno tiró una flecha al aire, pero sin apuntarle a nadie, solamente tiró una flecha. Y sabe, fue directamente a pegarle a Acab. Entonces empezó a reciar la batalla, y este Acab dijo: sácame de aquí, le dijo a su ayudante o espadachín, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Bueno, aquí dice, pero no me acuerdo cómo se dice. Dice: sácame de la batalla porque estoy herido. Pero como no pudo sacarlo porque estaba muy apretada la batalla, dice que murió desangrado. Y se cumplió la palabra de Micaías que se le había dicho. Un rasgo característico, y más adelante, hermanos, vamos, porque ya estoy terminando, y más bien dicho, se me fue el tiempo. Pero una de las características del profeta que vamos a verlas es que la palabra que habla se cumple. Si no se cumple, ni lo creas. Pero, hermanos, hasta aquí termino. Seamos atentos. El apóstol Pablo dice escucharlo todo y retener lo bueno, pero también el apóstol Juan, en primera carta de Juan, dice: no creáis todo, sino probad los espíritus. Así es que, hermanos, leamos la palabra de Dios. Amén. Escuchemos palabra de Jehová. Dios les bendiga.